Madre mía. Mi año comienza a las prisas una vez más. Han resonado las campanadas en la plaza, mientras el resto de humanos dispares que me acompañan se abrazan. Yo lucho por no atragantarme con las dos últimas uvas de la dicha y la bonanza. El cielo se llena de fuegos artificiales y llueven gotitas de champán. Hace un frío que pela en Polonia y no puedo evitar echar la mirada atrás. Ha sido un año de pérdidas, de duelo, de performar una falsa tranquilidad y por vestido la risa disociativa de quien ya me lo gestiono yo, que no estoy mal. Y conforme iba descosiendo memorias para que no doliese la ausencia, me olvidaba de remendar mis carencias y así estaba el chaquetón abierto y sin cremallera. Se fueron por la puerta chica mi antepasado y me dejaron a oscuras buscando su rastro en estelas de estrellas. Segunda, la monja, Antoñico, los tres hermanos. El último en marcharse había sido Antoñico el viejo. Un hombre hecho a sí mismo tras los estragos de la guerra, que ocupaba su tiempo en cuidar de la burra, arrancar malas hierbas y fabricar vinagre del fuerte, del que levanta a los muertos de la siembra. Hasta que ya no pudo cuidar de sí mismo y dejó su hogar repleto de tesoros de antaño al recuerdo de los pájaros. No le habían permitido volar de pequeño, pero ahora él le daba alas al campo. Así que con un par de jerseys viejos, tres pantalones de pana, un callado de rama de olivo y una fotografía de su hermana, partió hacia Almería capital y se asentó en un piso pequeño cerca de todo, lejos de casa. Mi padre iba a visitarlo todos los días sin falta y se sentaban a la entrada con una botella de vino de Fuente Galindo. Muerta la vi, se acabó el Corinto. Para devolverle la voz a sus relatos de juventud sin freno, trayectos largos y trabajo arduo. Cuando por fin se dejó ir, a sus 97 años, tan solo vi una lágrima en el rostro de mi padre. Lenta, pausada, interminable. Como una última caricia entre dos planos existenciales. Juanico, en el corral del fondo, donde estaban antes las bestias, guardé yo un alijo de monedas para que no se lo llevaran los franquistas. No habré escuchado veces aquella historia, mientras restauraba de a poquito la que fue su casa y más tarde mi retiro. El cortijo se lo dejó a la niña, Juan, que no para nunca quieta. Vigas de madera enmohecida y suelos de barro y masilla se convirtieron en mi exoesqueleto para protegerme de la vida. Y así fui aprendiendo a cortar losa, a colocar correctamente el nivel, a repellar los muros de piedra y a usar bien el cincel. Me enseñó, a través de su aprendiz, que luego fue mi maestro, a disfrutar de llenarme de pintura blanca hasta las canas y de grietas en los pulpejos de los dedos. Hace poco que conseguimos tener agua y aunque la luz aún provenga de la llama, aquella última noche del año repleta de bengala, muerta de frío en Polonia y medio atragantada, se me encendió la bombilla. Ya tenía regalo de Reyes Magos para mi padre, un detector de metales. Para encontrar el tesoro de mi tío abuelo y tener una excusa, un poco de cuento, un poco de duelo, para reunirnos de nuevo al calor de su recuerdo y llenar de aventura el último capítulo de quien crió a quien me crió, como si suyo fuese el huevo. Hemos escuchado A la búsqueda del tesoro, de Zaira Galindo. Volvemos una semana más al canto de la tripulación y nos alegramos de llevar un tiempo recuperando la frecuencia semanal. Lo cierto es que nuestro equipo de poetas no deja de crecer. Tenemos mucho material nuevo y otro tanto antiguo que deseamos poder emitir lo antes posible. Y material antiguo es el caso del episodio de hoy, en el que gracias a grabaciones de nuestra compañera Lalu, oiremos poemas propios y ajenos en las voces de Zaira Galindo, con la que hemos comenzado el año, Mistral del Norte, la que tendrá especial protagonismo en la entrega de hoy, Carolina y Antonio Yepes. La mayor parte de los poemas son propios, como siempre, pero también de autores como Mar Gallego, Silvia Rivera, Wislava Szymborska y Vicente Huidobro. A mitad de programa escucharemos una radioficción de Marta Banza Jerez de temática navideña que queríamos que sí o sí saliera hoy. Y todo esto aderezado y perfectamente ensamblado y ambientado por una tremenda selección musical a cargo de Gema de Poder Adolescente y mi hermano Manu. Un programa que se comenzó a preparar anoche mismo y que, como siempre, ha salido solo y de una manera deliciosamente espontánea. Te dejamos de momento con este cartuchazo titulado No Trouble, de la banda francesa de post-punk Frustration. Esa mirada que nos impide ver, valorar y admirar lo que nos sostiene y que está cerca, respirándonos en el cogote, acolchando nuestras existencias, rodeando nuestro devenir, el presente que es presencia, el suelo de lo fregado que se pisa porque andamos autómatas a ese delante al que llaman desarrollo. Por eso, en un ejercicio de dejar de despreciar lo cercano y accesible, me esfuerzo cada día por sospechar, ver y bucear en aquellos territorios donde nos dicen que nunca pasa nada, pero donde siempre hubo resistencia, resiliencia y vida abriéndose paso. Si no lo hay, ¿Cómo hemos sobrevivido entonces y cómo lo estamos haciendo ahora? Me enseñaron a decir Stonewall, y digo Stonewall, pero sigo Isumo, y digo también Torremolinos, y Eleno de Céspedes, y María del Caño, Paloma Ruiz y Esperanza Moreno, Copla y Disidencia, Miguel de Molina, La Pluma Rosa, Kim Pérez, Los Costus, Cristina Ortiz, José Pérez Ocaña, La Petróleo, Federico García Lorca, La Esmeralda de Triana, digo Stonewall y Torremolinos, y no le piso lo fregado a los territorios que nunca se nombran como referentes, pero que siempre lo han subido porque donde hubo opresión siempre hubo resiliencia. Y no hay un solo espacio que escape aún de esta transversalidad sistémica. Me enseñaron a decir Stonewall, de Mar Gallego, locutado por Mistral del Norte. Dejé mi casa a la edad de 10 años, en 1961. Me prostituía en la calle 42. Los primeros años de la década de los 60 no fueron una buena época para las drag queens, los chicos afeminados o los chicos que se maquillaban como nosotras. En aquella época, la policía y todo el mundo nos daba de hostias. No me declaré como una drag queen hasta finales de los 60, cuando las drag queens se nos arrestaba, lo que suponía una humillación. Recuerdo la primera vez que fui arrestada. No estaba del todo travestida. Iba bajando la calle y los maderos de repente me agarraron. Siempre percibimos que la policía era el verdadero enemigo. No esperábamos de ella nada mejor que ser tratadas como si fuéramos animales. Nos enclaustraban, en calabozos, como si fuéramos una manada de bichos raros. Se reían de nosotras. Muchos de ellos nos pegaron y violaron. Cuando estaba a punto de salir de la cárcel, tras pasar en ella 90 días, intentaron violarme. Casi le arranco la polla de un cariñosísimo mordisco a un tipo. Me ocurrió de todo allí. En 1969, la noche de la revuelta de Stonewall, era una noche cálida y húmeda. Estábamos en un bar, Stonewall, y las luces se encendieron. Todas dejamos de bailar. La policía apareció. Habían recibido el soborno a inicios de esa semana, pero el inspector Pine interrumpió, él y su brigada de la decencia, para derrochar más del dinero del gobierno. Nos sacaron del bar y nos colocaron contra las furgonetas policiales. Los maderos nos hicieron ponernos contra las rejas y las vallas. La gente comenzó a lanzar monedas de un centavo, 5¼ dólares a los polis. Seguidamente comenzaron a llover botellas y finalmente conseguimos que la brigada de la decencia tuviera que atrincherarse en el Stonewall. pues estaba realmente asustada de nosotras en ese momento. No imaginamos que íbamos a reaccionar de esa forma. Ya no lográbamos sacar nada de esas mierdas. Habíamos hecho tanto por otros movimientos sociales. Era el momento. Había gente gay de la calle que habitaba el village frente al bar. Gente sin hogar que vivía en el parque del Sheridan Square, situada al exterior del bar. Y drag queens tras ellos y todas detrás de nosotras. La línea telefónica de Stonewall Inn estaba cortada y se les habían quitado las luces. Una periodista del Village Voice estuvo todo el tiempo en el bar. Según escribió en el Village Voice, el inspector Pine le puso una pistola en la mano y dijo: «Tendremos que luchar a nuestra manera para salir de aquí». Esto ocurrió después de que se lanzase un cóctel Molotov contra el bar y mientras embestíamos un parquímetro arrancado contra la puerta. Finalmente, aparecieron los antidisturbios tras 45 minutos. Mucha gente olvida que durante 45 minutos les tuvimos atrapados esa noche. Muchas de nosotras participábamos en diversos movimientos de entonces. Todas estábamos en el movimiento de las mujeres, en el movimiento pacifista, en el movimiento de los derechos civiles. Todas éramos radicales. Creo que eso es lo que nos mantenía en estos entornos. Acabamos cansadas de estar siempre tirando del carro. Me alegro de haber participado en la revuelta de Stonewall. Una entrevista con Silvia Rivera, locutado por Lalu y Mistral del Norte. I'm not afraid to die. canto de la tripulación. La psicóloga me ha dicho que escriba, aunque no entiendo muy bien el qué. El White Album de los Beatles suena en bucle, dándole psicodelia al surrealismo. Y yo aquí, aprendiendo a meditar, dominar mi mente como si fuera una mascota, pienso. Y ya he vuelto a salir del mantra. Mierda. Vuelta a la respiración. Uno. Dos. Tres. No me queda fruta. Uno, dos, tres, no quiero salir a tirar la basura. Uno, dos, tres, la música nos salvará, pero los músicos morirán de hambre en este tiempo. Uno, dos, joder, así no voy a llegar nunca al 10. Gente grabando a quien camina sintiendo el derecho a increpar, distopía. Uno, dos, tres, ya, se acabó la meditación. Sonríe con los ojos, mañana llegaré al cuadro. No tengo prisa. Dándole psicodelia al surrealismo por Mistral del Norte.

en un piso vacío de Wisława Szymborska, interpretado por Carolina. Llegamos a la mitad del programa de hoy y, como siempre que podemos, te dejamos con la radioficción de turno. En esta ocasión viene al pelo con estos preciosos días festivos que tanto nos gustan y se llama El sueño navideño de Lucía. Como viene siendo habitual, a cargo de nuestra compañera Marta Baonza Jerez. Traducine presenta El sueño navideño de Lucía. César, date prisa envolviendo eso antes de que aparezca Lucía y nos pille. Esta niña es más lista de lo que tú te crees y no se tragará cualquier excusa. El otro día, sin ir más lejos, me preguntó que por qué nunca estabas delante cuando Papá Noel bajaba por la chimenea. Así que ya puedes andarte con ojo mañana cuando te levantes de la mesa para vestirte de Papá Noel. Ya. Bueno, casi he terminado. Que no creas que es fácil hacer un paquete bonito con la forma tan rara que tiene el muñecajo este. De todas formas, Sofía está terminando de bañarla y le he dicho que no aparezcan por el salón hasta que suene nuestro villancico. Eso si no se le escapa y viene a la carrera, que esta niña va para atleta. Tranquila, oiríamos los cascabeles de sus calcetines. De todas formas, ya está listo. Voy a guardarlo en el armario y cierro con llave. Pues voy a cambiar ya el villancico. ¿Preparado? Nací preparado, baby. ¡Uno, dos, tres, 14! ¡Esperadme, que ya voy! ¡Ponlo desde el principio, mami! Voy a ponerle el plato de galletas a Papá Noel y a dejarle la puerta abierta. Vale, déjale el plato junto al árbol, pero, hija, ya sabes que Papá Noel entra por la chimenea, así que no hace falta que le dejes la puerta abierta. Ya, pero ayer cuando hablé con él me pidió que se la dejara abierta porque se ha torcido un pie y le cuesta subir por la chimenea. ¡Qué imaginación tienes! Así que has hablado con Papá Noel y te ha dicho que se ha hecho un esguince. Pues sí. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, familia! ¿Quién es sus... ¿Papá Noel? ¿Qué hace aquí tan pronto? Nochebuena es mañana. Este año he empezado a repartir los regalos un poco antes, porque ando algo cojo y voy más despacio. Isa, ¿quién es este? Dime que lo has contratado tú y me estáis gastando una broma la niña y tú. No tengo ni idea de quién es. ¿Y cómo ha decidido empezar por nuestra casa? Le noto un tanto desorientado. Mire, se me ocurre una idea. ¿Y si llamamos a la policía? A lo mejor ellos pueden orientarle y ayudarle con los regalos. O si no, quizá prefiera reorganizar su itinerario. Usted ya me entiende. Veréis, es que han reducido personal en nuestros talleres del Polo Norte y han sustituido a los elfos por robots que funcionan con inteligencia artificial. Son capaces de leer las cartas a miles de kilómetros con una lente telescópica superpotente y envían los regalos en drones navideños. Me han dicho que no tema por mi trabajo y que aproveche para disfrutar de mis primeras vacaciones de Navidad y para hacer algún curso, como por ejemplo de ingeniero de prompts, que parece ser que está de moda. Yo no entiendo de esas modernidades. Aún así, debo estar de guardia por si acaso fallara algo e ir a hacer el reparto. Y así fue como el otro día, preparándome el itinerario, me resbalé delante de vuestra casa y Lucía me vio por la ventana. Estuvimos charlando un buen rato y le pedí que me dejara la puerta abierta esta noche. Ya veo. Pues si quiere, en la calle Rafael Calvo hay una comisaría, que es un sitio donde atienden a Papás Noel como usted. Pero papi, si Papá Noel solo hay uno. Además es mi amigo y yo quiero que se quede con nosotros. No hace falta que vaya a la comisaría. Claro, cielo. Ya sé que es tu amigo, pero también lo es de todos los niños y de todas las niñas del mundo. Y ya sabes que hay que compartir. Cierto, pero la niña tiene razón. A ella la quiero tanto que había pensado en llevármela una temporadita conmigo. Así que, si os parece bien, me quedaré a pasar la Nochebuena con vosotros, ya que no tengo que repartir regalos salvo que surja algún imprevisto. Y luego me la llevo conmigo. ¡Sí, mami! ¡Qué bien! Papá Noel se va a quedar a cenar y a dormir con nosotros en Nochebuena. No sé, cariño. ¿No sería justo que lo acaparáramos? Acompáñeme usted fuera un momentito, que quiero enseñarle una cosa y enseguida volvemos dentro. Yo que tú, dejaría el móvil quietecito, Isabel. Piénsatelo bien antes de llamar a nadie. Vale, lo dejo. Porque ya está bien de que los móviles sean el centro de atención en todas las reuniones de amigos y familiares. Anda, relaja esa cara y ven a darle un abrazo a tu cuñado. ¿Fernando? ¡Pero Fernando! ¡Menudo susto nos has dado! ¡Sí! ¡Que es el tío Fer! Este año le pedí a Papá Noel que el regalo que quería era que el tío Fer volviera de Tailandia a pasar las Navidades con nosotros. ¡Jolines! Cuando lo vi por la ventana, no me lo podía creer. Mi regalo de Papá Noel me había llegado antes de Navidad. Y luego, al tío Fer se le ocurrió gastaros una broma. Yo pensé que os daríais cuenta, porque no se parece nada a Papá Noel. ¡Felices fiestas! Has escuchado El sueño navideño de Lucía. Escrito por Marta Baonza Jerez. Con las voces de Eva Barquero Tecedor, Diego MG, Lorenzo Lechuga Lorenzo y Marta Baonza Jerez. Grabado en Aire Estudio de Grabación y con diseño sonoro de Iván Raimores. Copyright Traducine, Marta Baonza Jerez 2023. Para El canto de la tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Eternamente, cae al fondo del infinito, cae al fondo del tiempo, cae al fondo de ti mismo, cae lo más bajo que se pueda caer, cae sin vértigo, a través de todos los espacios y todas las edades, a través de todas las almas, de todos los anhelos y todos los naufragios, cae y quema al pasar los astros y los mares, quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan,

Rebusco en mis bolsillos y veo que no me queda tiempo. Tan solo tengo 2 pesos olvidados y 3 obligados. Encuentro uno que acabó en un polvo resentido y pelusillas de los recuerdos que por mucho que los lave no hay manera de evitar. En los de atrás hay poemas a medias que nunca me gustaron, noches rotas con lagunas y resacas merecidas. Y sigo rebuscando a ver si encuentro de una vez la pregunta correcta o una respuesta que no me supe dar y creo que... ¡Oh, mira, un caramelo! Calderilla existencial por Mistral del Norte. Would you just listen to my body? Not the jumble of words coming out of my mouth. I can't tell you the whole story with just my cotidiano se vuelve trémulo, diapasón desafinado. Y en descansada incertidumbre con palmeras de fondo, me recojo la ansiedad y la tiro afuera. Pero no afloja, no juega. La comba en el suelo y el recreo vacío de cosquilleo. La linealidad está rota y las cuerdas en rizoma. Se me hace un nudo en el estroma y me vomito en conjuntivo, en tejido y enlace. Matriz neutra, sin posición recíproca. La niña era yo y mi yo ya era adulta, adúltera, para que una masa de sombras cobriza, esparto y echa leña a la hoguera, funcionales y a la deriva. Ha visto y compruebo que no hay tierra firme y eso me pone. La paz está en el orden y la orden, espacio en obra, disculpen las molestias. Y así con todo, páginas que revolotean inquietas en la mesilla de noche. Y luego, ¿que por qué me voy? Que de qué me vado cuando salgo a destrozarme entre luces de neón, sudores que atraviesan pupilas abiertas de puertas para adentro y dibujos carnales en danza de tiempo cortesía de Basquiat. Es que no comprendes que si no me muevo con la prisa a la cabeza me caigo en desalojo imperativo. Me gusta el olor a escombros, el polvo y el reproche a la memoria de salirse de la norma. El ombligo lleno barro, el frío en la columna, la ortiga entre las grietas y los pelos horcajadas en las piernas. Contrabando de ideas en la esquina sin penumbra, a plena luz del día, mirador en la frente y la mirada perdida. La emoción racionalmente construida llueve a raudales, indispuesta por motivos personales. De alguna manera, eso depende de mí, hacer oídos sordos y pitido de nudo de árbitro. Muerta la moral en regocijo. Si resbalo en el olvido, al menos que sea bailando, aunque no conozca la canción. Zaira Galindo, diapasón desafinado. ¿Cómo puedes decirme que una imagen vale más que mil palabras si con solo una de ellas puedes hacer más daño que mil dagas? ¿Cómo puedes decir que las palabras se las lleva el viento cuando por las noches pesan el doble? ¿Cómo puedes decir que es mejor el silencio cuando los huecos me matan a cachitos? Que ni lo uno ni lo otro, que lo cortes no quita lo valiente y que los refranes no te arreglan la vida, pero que me hables, aunque sea con suspiros. Hemos escuchado Cuando me enfadé con Neruda, de Mistral del Norte. Se vienen y se van para equilibrarse, como el pensamiento baila y deambula, como se mecen las nubes más quietas. Son mis pies a ninguna parte, caminando en círculos tu cintura, surcando mares y habitando isletas. La laguna, de Antonio Yepes. Bueno, y ahora llega el final. Nos despedimos hasta la semana que viene, donde te traeremos una obra colectiva que lleva meses en un cajón, concretamente desde verano, y en ella participaron 12 o 13 amigas, muy queridas, de Bilbao. Una de esas grabaciones de fin de curso de escritura creativa de nuestra adorada Isa Blanco. Esperamos poder traértelo muy bien preparadito, a ver si me pongo a ello un día de estos.